Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Y un amigo es una luz. ¡Vamos! ¡Con los estrellas! Brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada más. ¡Bravo! ¡Migo de la patria y la amistad grande! ¡Vamos! ¡No! Bueno, gracias. Gente, el Día del Amigo estamos celebrando supuestamente la pisada del hombre en la luna, ¿no? Me parece que festejamos eso, ¿no? Es por eso, supuestamente. Supuestamente, así que... supuestamente llegó a la luna también, ¿no? Todos sabemos que fue filmado en un backstage en Wilde, todos lo sabemos. Hay sospechas de eso, ¿eh? Pero seguimos apostando a la teoría de la gente que nos está espiando. El chabón le agarraba el difuso. A través de la sube. A través de la sube. No nos olvidemos de la sub, es verdad. La teoría, ¿quién había tirado la teoría de ustedes, no? Esa teoría conspirativa de que nos siguen a todos a través de la sub. Fíjate. Yo hace muchos años hablaba de todos estos temas y me decían, vos estás loco, no hablé de gualichos. Pero el poder en las sombras está cada vez más latente, ¿eh? Algo poder... ahí, alguien está espiándonos. Alguien está espiándonos por todos lados. Es satélite de la liga de béisbol, ¿no? Como decía Bart. Qué grande. Los Simpsons siempre tienen una analogía para hacer, ¿no? Che, buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Cristian. Arranquemos mal. Buenas tardes, Javier. Arranquemos bien, chicos. Bueno, como sabemos que están los servicios de inteligencia trabajando sobre el mundo bullicio, vamos a cambiar los nombres. Jorge, ¿cómo andás? Bien, Pedro, ¿vos? Bien, bien, gracias, Ricardo. Somos el servicio de no inteligencia nosotros. El servicio de no inteligencia. Estamos al pie de eso. Está el sí, mira, tenés que espiar a quién. ¿A quién? Como, bueno... Homero, cuando le dicen tu nombre es Brown. Señor Thompson. Me parece que le está hablando a usted, le dice. Cuando yo diga señor Thompson. ¿Y yo qué nombre voy a tener? Macarena. Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es. Che, nos salta la edad, me parece. Usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Está inspirado. Che, no tenemos más audio. Mati, buenas tardes. Mati. ¿No tienes algún capítulo grabado y lo ponemos al aire que vamos escuchando los Simpsons? Es una buena idea, ojo, buena idea. Creo que dicen cosas más inteligentes que nosotros, me parece. Y después en la radio no ha pasado hasta ahora. No ha pasado, ¿eh? ¿Y saben qué le falta a la radio? Disculpame, Nacho. ¿Sabes Canal 11 le falta para pasar los Simpsons a la radio? Es verdad, sí, Canal 11 ya le falta. ¿Sabes lo que le falta también a la radio? Que pasen un programa, no sé, de humor cordobés, ¿me entendés? De impro. Claro, de chistes, Cacho, ¿no? Cacho Garay, una hora y media de Cacho Garay. Ponele, claro, ¿eh? Ojo. ¿Nos postulamos, decís vos? Y yo para contar chistes soy muy malo y los chistes que cuento son muy, muy antisemitas y cosas así, entonces como que no... Nada que pueda salir al aire, digamos. No, nada que me vea ver bien. Bueno, gente, mi nombre es el Tony Rivers, más conocido como River Tony, y son las 15 y 12 minutos, estamos en FM Moreno, Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y bueno, arrancamos las vías de comunicaciones, es el 0237-4666-559. El celular es... Hola, es que, chicos, hola. La onda que le hacíamos uno cada uno. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ahora van las vías de comunicaciones. Así nos puedes encontrar. 0237-4666-559. El celular es 011-1533-680099. El mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Vos decís ese si querés, Noelia. No, yo vine sin anteojos para leer y no llego a leer los carteles, pero los quiero mucho. Eso vale, ¿no? Feliz día al amigo a todos y a todos los que me están escuchando, a la gente de Moreno, de Merlo. Los quiero, chicos. ¿A qué no sabes? Estoy llamando, vieja. Ponerle una computadora en braille, así lo leo directamente. Claro. Bueno, chica, hay gente escuchando, amigos tuyos, así, Noelia. Sí. Y un mensaje. Hoy te vamos a escuchar. Vamos, loco. Vamos. Así que manden mensaje, llamen. Buena forma de perder la amistad, ¿no? Eso. Sí. A los enemigos se lo pasa a ti. Yo creo que hoy me van a decir, mira, Noé, no estás invitada a ningún festejo. Chica, es que hacemos algo de la noche hoy porque no me dormí a las 8, ¿viste? Nada, todos te evadían, ¿viste? Así como. No, sabes que hoy no hacemos nada, ¿no? Bueno, pinta nada. Che, bueno, gente, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Hoy vamos a estar hablando un poco del picadillo de opiniones, unas noticias. Después vamos a estar entrevistando a Jorge Rulli, de Reflexión Rural, y al candidato del PO, que no sabemos bien el nombre, porque sinceramente no me lo acuerdo bien. No sabemos el nombre. Sí, no sabemos el nombre. ¿Qué clase de producción tenemos? ¡Producción! Sí, llamó a la producción. ¡Producción! Pasa el cardo, ¿viste? La mano que tiene que el Partido Obrero que te caen con un auto y caen así con una pandilla y nos copan el estudio de vuelta. Eso, y ahí se arma una charla más abierta entre todos. Ahí parece una rara. Charlan ellos en realidad, nosotros vamos a estar acá mirando. Sí, vamos a estar mirándolos como diciendo, no. Obvio, que me iba a decir cualquier pava. No, bueno, gente, chicos, todos sabemos, ¿no? Porque estamos trayendo al Partido Obrero. Claro, sí, la cuota esa que nos dieron el otro día, ¿no? Porque ahora entiendo por el asado que nos dieron para hoy de la noche. Ahora entiendo por qué estamos compartiendo todos el mismo micrófono. O sea, acá hay tongo. Y chicos, tongo. La onda... yo me escuchaba mal el cable este que me estaba escuchando mal. Ahí me escucho entero. Hola, mamá, ¿me escuchás? No, me es difícil me escuche mi vieja porque no... ¿Por qué? No, porque vos tenés que contratar un medium. Y se va a complicar. Se va a complicar. Cuesta. Una experiencia de mierda, te digo. El juego de la Copa en Radio, ojo, nadie lo pensó todavía. Ojo, y la mesa es redonda encima, ¿por qué? Ojo. ¿Por qué no un medium en radio? No, eso ya ha habido también, varios. ¿Sí? El tema del juego de la Copa me interesó, te digo. Pero ¿Sueiro era medium o era porque fue y volvió varias veces? ¿Cómo era? Sueiro estuvo en el medio mucho tiempo. Bueno. ¿Cómo ves un columnista medium? Y que venga una vez cada 15 días y se ha bajado una entidad. Claro, queremos contactar a Jabrán. A John Connery, ponele. Está muerto Jabrán. John Connery está vivo. Está con Víctor Sueiro, que va y viene supuestamente, depende de dónde lo busques. Ahora, y si queremos contactar, no sé, a alguien, no sé, tipo Rodrigo. Rodrigo, ¿qué te quedó por decir? Rodrigo, qué era. Rodrigo, un fenómeno. Rodrigo dice, ¿dónde está la papusa? ¿Dónde está la papusa? Empieza, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, que nos contacte con Charlie García, ¿no? También. Claro, otro claro. Que estamos allá, en realidad, ¿no? Chiste de mal gusto. Bueno, gente, vamos a ir a un separador. Mati, te agradecimos la presencia, ¿no? Gracias, Mati. Gracias. Estaba todo re loco ya. Pobre Mati. Para mí va a llegar un momento acá en Mundo Bullicio que van a cerrar la puerta, ponen un micrófono y nos captan la conversación así desvariada que al tenemos. Aire, así, al aire, ojo, ¿eh? Nos van a dejar a todos de este lado como si estuvimos operando y Mati solo hablando en la radio, ¿no? Va a ser se va a dar vuelta. Y cada ocho horas tubito de pastilla nos pasan así con la medicación. De alimento, ¿no? De alimento. Sustento más que alimento sería. Queremos recordar a los teleescuchas, a los radioescuchas, que la radio está organizando 3 eventos en simultáneo para poder recaudar plata para efectivizar la mudanza de la antena, que Costa, ya la mudanza fue hecha de la antena, pero ahora hay que juntar plata para pagarle a quien movió, ¿no?, la antena del lugar. Entonces la radio estuvo organizando hace 15 días una varieté de teatro en la Escuela Media 2. Y ahora el 28 de julio, domingo 28 de julio, a las 12 del mediodía en la Casa de los Nadies, va a haber una peña folclórica con El Rastrillo. Tenemos tres bandas más que no me acuerdo los nombres ahora. Che, muy mal Javi, ¿eh? ¿Tomaste la pastillita hoy? Sí, sí. Encima lo más traído, estoy organizando yo el evento este y no me acuerdo los nombres. Pero bueno. Sos muy pensante, tenés muchas cosas en la cabeza, Javi. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, que estamos acostumbrados a pensar una cosa a la vez. Lo mismo indispensable, básicamente. Claro. Va a haber tres bandas de folclores, cerrando El Rastrillo, el ballet Las Tincunacu, y va a haber locro. Con la entrada de 50 pesos va a haber acompañado un plato de locro y un vaso de vino. La entrada de 50 mangos. O gaseosa, que creo, yo ya le dije a los chicos, gaseosa compren 3 coca y 50 vino. Si sí, no es una peña. Es como que falta algo, ¿no? Si no. Para mí que a las 8 o 9 de la noche. No, nos matan, eso no. Eso no, a ver. No, de esas cosas no. Para no. Nada. No, estamos hablando de comida, ¿eh? Estamos hablando de comida con mucho contenido calórico. No, yo quiero pancho. No, que los paisas te ven haciendo eso y sacan facón y te atan los pies y te sacan con los caballos a cuesta por la ruta Mitre, boludo. Qué linda imagen, ¿eh? No, sí. Me imaginé a la persona ahí. Volveme a repetir, ¿cuándo y dónde? El 28 de julio, domingo, a las 12 de mediodía. De 12, se abren las puertas a las 12, a la 1 se sirve el locro hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, empiezan a sonar las bandas con baile incluido hasta las 9 de la noche. ¿Dónde? En la Casa de los Nadies, en la localidad de Morena. Pegadito a la estación, ¿te faltó eso? Sí, falta. ¿Probaste chiquito? Probá con el grandote. Che, bueno, vamos al tema del día, ¿les parece? Dale. No, Mati, sacá el aire. Asalariado, ponete salado. Salado. Que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Sí, escuchame, Cristian, ¿sabes que tengo un amigo que necesita un lugar para parar? No te conozco a nadie, boludo. ¿Dónde? ¿Para? En lugar en tu casa. Se queda 15, 20 días, te pasa la fila judicial. Está prófugo de la ley, sí, no, pero... Pero en el baño nada más. Bueno, ¿pero lo puedo dejar en tu casa? Sí, bueno, pero le dejamos un platito o algo. No importa, vos escondémelo hasta que pase la feria judicial. Bien, bueno, ¿estás seguro? Sí, se llama Jaime. Jaime. Que nos pase plata, por lo menos, para pagar los viáticos. No. A nosotros. Te compra dos aviones, hijo de puta ese. Che, qué bueno, loca. Todos los que tengan una sentencia de que estén prófugos de la ley y todas esas cosas, chicos, relájense, ya está. O sea, no importa. No pasa nada. No. A todos no. A todos los que tengan guita y los que tengan poder. Yo hago lo mismo y estoy adentro, negro. No, te mandan hasta el ejército de los Boy Scouts a buscarte tu casa. Qué lindo. Te buscan, te encuentran, ya ahí también sabes dónde estás. Con la sube. Claro. Con la sube. Sigue en tu sube. Sigue en tu sube y te encuentran. Vienen acá a la radio ahora mismo y me llevan. Es así. La verdad que es impresionante cómo un ex funcionario, igual ahora ya le dijeron que no va a ir preso, ¿no? Pero como un ex funcionario público. Qué buena noticia, ¿no? Claro, o sea, es qué loco este país. Feliz que estoy. Después no quieren que haya inseguridad y delincuencia y esas cosas. O sea, si hay pibes y gente, generaciones que se crían viendo la impunidad. No, las contradicciones son algo, digamos, de moneda corriente en ellos ya. Es impresionante. Ahora, ¿qué pasó con esa, digamos, con la condición de desacato que tenía? Que la habían decretado algunos jueces del interior, de Córdoba sobre todo. ¿Qué jueces? ¿Jueces de quién? Claro, porque el tipo no tiene... No lo sé, chicos. Además de son jueces de alguien siempre. Chicos, soy inocente. Juez para el pueblo, juez de alguien. Chicos, yo soy inocente y represento a la clase media que entiende que todo es inocencia. ¿Entienden? Pero no me hagan estas preguntas donde yo tengo que decir mi verdadera ideología y que vengan y nos pongan una bomba en la radio. Porque se va todo al carajo, chicos. Hasta ahora venimos a Fati, ¿vale? Si te está buscando el Interpol, ¿no es para llevarte a la cárcel, por lo menos? Sí, no. Muy bien, Nacho, que es el único que entiende lo que estoy pensando. El único en esta mesa. Hoy perdón, estoy dormido, muchachos. Hoy estoy combativa porque la escuché a la presidenta acá en Moreno, che, dando un discurso, cagando a pedos a todo el mundo. ¿Entienden? Porque soy la única que trabaja y todos critican. Ellos critican y nosotros trabajamos. Llegó al llanto. ¿Hubo lágrima? No. Entonces no es creíble. No, porque Alfredo Alcón se fue y ya no le da más las clases de teatro. Claro. Norma Leandro le dijo, hasta acá llego. Hasta acá llego. Hay que pagar las clases, le dijo. Pero mira qué loco, vos estás justamente diciéndole a Cristina, ¿no? Y el operador Mati me estaba contando que es justo desde el barrio donde fue Cristina. Ah, mira. Que cerraron todo el barrio 10 cuadras a la redonda. Y el chabón que tardaba 20 minutos en llegar a casa y tardó una hora y media en llegar. Bien, lindo. Por eso está serio. Claro, entonces vos decís, qué contradictorio, ¿no? O sea, enojado. ¿Cómo es la onda? ¿Estarías enojado vos? Llega a tu barrio. Yo bajamos a Cristina. Es un honor tener a la presidenta de todos nosotros y nosotras. Claro, es como el chabón más poronga que llega con tu auto con la música fuerte a un lugar y dice, ¿sabes qué? Mi música suena allá. Esta es mía, ¿qué copamos? Vení. No, me hace acordar justamente a la última fecha patria, ¿no? Que hubo una gran manifestación de una persona que estaba exigiendo justicia y directamente no pudo llegar, lo cagaron a palos. Algo que ya se viene repitiendo, ¿no? Esto de, no, imposible. Eso en este país. Sí. Nah. Acá en Argentina. Pero no, sí, acá en Argentina, no. Es Argentina, ¿no? Yo represento a la clase media y te digo, no, querido, demasiado, estás pensando demasiado politizado, negro, no. Y espero que podamos ver también es el tema, ¿no?, del último acuerdo que firma Argentina, YPF y Chevron, ¿no? O sea, para hablar un poco... Hablando de contradicciones, ¿no? Hablando de contradicciones, ¿no? Porque de repente muchos somos la colectividad, ese respeto al otro, la comunidad, ¿no? Y hay un audio donde la presidenta habla con un cacique mapuche y le dice esto. Si donde viven ustedes hay litio debajo, se van a tener que correr. Corta la bocha. ¡Capiche! Le faltó eso al último. Lo bueno que, o sea, la gente se está poniendo tan perversa que vos ya los divisás, ¿no? O sea, ya sabés, o sea, el que siga bancando este proyecto y estas cosas, porque también tienen que saber que lo que están bancando es a Monsanto, a la Barrigón, están bancando ahora a Chevron, que van a hacer el fracking. Que el fracking lo que es... Antiguamente los fosos donde sacan el petróleo era un tubo que baja y sacan de una cuestión arenosa como el petróleo y ya está hecho la naturaleza para que se saque de ahí. Ahora el fracking lo que van a hacer es, con chorros con agua, con millones de toneladas de agua, van a perforar la tierra para abajo, así, cortan la tierra para buscar el petróleo. ¿Pero qué pasa con esto? Al ir cortando la tierra, el agua se va agrietando en la tierra y se va entrando el agua por todos lados. Entonces no se sabe hasta qué punto podés contaminar. No solamente eso, y también que eso con los años se va debilitando y puede provocar derrumbes. Sí, igual más allá de... A ver, esto es gravísimo lo que estás diciendo. No, pará que te cuento lo peor. Me da miedo. Es bastante feo, ¿no? Pero más allá de eso, hablábamos hace un año, año y medio, de la estatización de YPF, que volvía al pueblo argentino... Y, o sea, nos independizábamos de España supuestamente y ahora vamos con Chevron. ¿Cómo es? Estados Unidos. Porque es más cool, te da con la CIA. Bueno, pega con la CIA. Bueno, esto es evidencia del doble discurso del que siempre le criticamos al kirchnerismo, y, ¿no? Y escuchate esta, porque ayer escuché un tipo hablando, ¿no? Que es el que está encargando de uno de los más especializados del tema de fracking en Argentina. Y contaba esto, que hay casos en Estados Unidos, porque esto nace de Estados Unidos, siempre como la semilla de maldad, los yankees. Haciendo como, ¿viste? No sé, malo. Chicos. Y entonces, Hollywood. Escuchate esto. Hicieron la bomba atómica. ET. Está California, boludo. Hicieron ET, chicos. Para mí lo mejor de los yankees es la movida hippie. Nada más, o sea. Bueno, chistan. Paren un poco. ¿Estamos desvariando? No, estamos desvariando. No, no puede ser. Bueno, no. Escuchen esta si le quieren dar miedo. Dicen que hay casos en Estados Unidos donde estuvo presente este fracking, el sistema este de extracción de petróleos no convencionales, que... Se empezó a contaminar las napas de agua y vos en tu casa abrías una canilla con agua y ponías un fósforo y salía fuego. Ah, qué. Porque el gas metano se había contaminado. Está en YouTube para verlo. El gas metano se había metido con el agua y estaba saliendo gas metano del agua de las casas. Y o esa sea, misma agua que uno se baña, toma. ¿Qué más querés? Te dan más servicios, dos en uno. Dos en uno. Falta un 220 en el agua y va todo. Claro, perfecto. Pero yo justamente hablaba con mi pareja el otro día de esto, ¿no? Una cosa es que, no sé, que Walmart se decía que le ponía pañales de adulto a los empleados para que no vayan al baño. Era un mito, ¿no? Un mito urbano. No sé si era tan mito. Bueno, el capitalismo salvaje. Hay un montón de cosas que estamos de acuerdo, que estamos en contra y que las sabemos. Pero estos sistemas de trabajo, como la Barrigo, como el fracking y estas cosas, están atentando contra una contaminación real en poco tiempo. O sea, no estamos hablando que ahí el dueño de Walmart es un hijo de puta que le pone pañal, que es terrible. Estamos hablando de que estás haciendo una explotación, el mundo, ¿no? Claro. La tierra misma, ¿no? El planeta. Te están diciendo que donde hubo eso, en otros países está comprobado porque están con juicio, en Ecuador los echaron a Chevron por esto también. Ya hay juicio y hay casos de que están haciendo la contaminación es ahora. O sea, no es en un año. Es rápida. Sí, sí, sí. Esto tan rápido como cambian las cosas del doble discurso, como decíamos recién, hablábamos. Con que llegue al 2015 es suficiente. Ah, es verdad, con que aguante hasta el 2015, vamos bien. Vamos a la próxima reelección, ponele, ¿no? Pero es loco, ¿no? El hecho de que hablábamos recién del doble discurso y demás, una de las grandes banderas del gobierno nacional, podemos decirle, que es la lucha de derechos humanos. ¿Y a quién tenemos de general ahora? A Milani. Impresionante. No, ¿no? El tipo igual fue, se presentó ante la justicia. Él no tuvo nada que ver, gente. Nada. No, seguro. Y le creemos. Como pero clase totalmente. Media, le creemos. Obviamente. Yo voy a hacer la justicia. Y estuvo con los jueces. Los jueces son la verdad. Claro. Yo a mí lo que me asombra es que todavía gente joven, ¿no? O sea, siga viendo estos signos, estos símbolos que tiene el kirchnerismo y siga perdiendo la cabeza por este proyecto, ¿no? O sea, porque de repente estamos hablando de acá no solamente un capitalismo salvaje, sino que estamos afectando el lugar físico donde estamos viviendo, sacando a comunidades nativas que hace miles de años viven en estos lugares, todos en pos del progreso. Lo pudimos ver también cuando se peleaban por la estatua de Colón, ¿no? O sea, los dos cabandíes defendiendo a un genocida, a un exterminador como fue Colón, o sea, que fue un terrible lo que hizo él. Paradójico, ¿no? O sea, es muy loco ver esto, ¿no? O sea, el otro día había en CQC, que lo engancharon en CQC a Milani, y le a Cavandier, y le preguntaban por Milani. Y a Cavandier empezó a decir, ni vos, ni tu productor, ni nadie saben lo que están hablando, y defendiendo la medida. Y vos decís, loco, pero vos no sos... Vos sos hijo desaparecido, claro. A ver, flaco, o sea, ¿cómo te olvidaste? ¿Te olvidaste que tus viejos fueron torturados? Digo... Es no, muy loco, ¿no? Esta pérdida de memoria y cómo de repente, o sea, por el fanatismo, o quizás a veces yo pienso en mi inocencia, que quizás es más de lo que pensamos nosotros, porque quizás es tanto invertido en medios, en publicidades, en impactos visuales, que quizás nosotros pensamos que 10 personas bancan el kirchnerismo y quizás son 3, pero la propaganda y esta cosa de que está todo bien... Como que quizás, hasta quiero creer eso a veces como para decir, bueno. Sí, es como que siempre se habla de que la historia es cíclica, ¿no? Bueno, a mí me parece que estamos volviendo a los 90, no quiero nombrarlo al otro. Pero es como que a poquito el exceso de poder va llevando a las mismas cosas que ha pasado hace 10 años atrás. Ah, y otra cosa de Chevron terrible, en el contrato, en el boletín oficial, lo que dice es que el lugar físico donde esté Chevron va a ser manejado por leyes de Estados Unidos. Ah, qué lindo. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, hermanos! Yo te juro, yo creo que se levanta. Tener un pozo petrolero en Recolete que deje de romper los huevos y se quedan ahí solo, ¿no? O en Calafate. Eso es lo que lo quieren. Claro, o sea, es muy loco. Yo creo que hay, yo creo que Che Guevara se llega a levantarme, te digo, tipo, por ejemplo, no sé, Perón, para mí fue un dictador, porque fue un militar, el chabón, o sea, podemos decir un montón de cosas. Pero yo creo que Perón se levanta a la tumba y vea todo. Vos decís Menem. Vos decís, Menem, tocate un huevo. No lo nombré. Yo no lo quiero nombrar y lo nombré a vos, boludo. Nah, vos decís ese sujeto riojano horrible. Patillas Menem, locas. Al lado de estos tipos, es un nene de pecho. ¿Te parece? Lo que están. Yo no me arriesgaría a decir eso. Yo creo que están cabeza a cabeza. No, lo que hizo el riojano fue abrir la puerta y decirte, bueno, Cristian, mirá. Básicamente vender el país, ¿no? Completo. Creo que desde el lado de la ninguno revirtió eso tampoco hasta el día de hoy. Desde el lado de esa pseudo ignorancia, digamos, ¿no? Porque era un ignorante, por algo sabía, ¿no? Pero no tenía tantos conocimientos como tienen ahora como para explotar más la corrupción. Eso es verdad. Ahora, volviendo al tema del doble discurso que hacían mención mis compañeros, justo me acordé, ¿no? Vos comentaste de esta expulsión de las tierras de los pueblos nativos. Hace poco la vi a Cristina con un nenito, creo que era de la comunidad mapuche, que leyó un poema. Ahora vos fíjate qué loco, hace leer al nene, lo utiliza cual Macri a la nenita en el basural y después firma estas leyes donde se va a explotar estas tierras que deberían ser reservadas para estas comunidades y a la tipa no le importa nada. Ese discurso, ese doble discurso es el que hay que recalcar. El que hay que eliminar porque, por ahí. Porque, no, bueno. Hay que recalcarlo, ¿sabes por qué? Para que la gente pueda leer lo que vos decías. Que en los hechos seguimos en los 90, uh-huh. Pero el discurso es otro. Sí, y para mí lo fundamental, es muy o sea, hábil, es muy hábil. Sí, es muy hábil, Amina, es muy hábil. Lo fundamental de esto es que vos, también hablando de la amistad, que empezamos a hablar de la amistad, o sea, vos cuando no tenés a alguien que te diga, no estoy de acuerdo con vos, Cristian. A mí me parece que esto no es así. Claro, se viste, o sea, y se va, como hace Cristian. El gobierno lo que hace, no tener a alguien del otro lado, ¿no? Que le diga, no estoy de acuerdo, o sea, tiene libertad para poder decir lo que quiera, ¿no? O sea, pues de repente eso es lo terrible que estamos viviendo. Porque ¿por qué no hay conferencia de prensa? Porque no les conviene. Vamos a... ¿Dónde vamos, Mati? ¿A el tema de los guaguancó? ¿Los guaguancó? Los charros creo que venían. Los charros, me parece. Che, hoy quisimos poner música así como el Día del Amigo, así. Esa. A los que no tengan amigos, no les voy a decir que lloren ni nada. Lo que les voy a decir es que hagan una revisión de por qué carajo no tienen amigos. Vamos a tema musical y cuando venimos entrevistamos a Jorge Rulli de Reflexión Rural. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución. Perdón por no tener conversación. Por primera vez en el oeste, pasa la onda FES. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan la caravana del Capitán Vibra. Indias Raíces. Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasaraondafm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Saboreándome los codos, queriéndome matar. 12. Thank you. quizás te me has dado lo que tenías. Quizás quizás que fue bueno, querida. Dos, tres, cuatro. Que vengas conmigo de Chile hasta Venezuela. Te buscaré para que estés junto a mí en México y Argentina. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, te hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, él. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 15 y 48 minutos en la República Argentina y en lugares cercanos donde está la República Argentina, puede ser Chile, otros lugares también. Bueno, todos los lugares que tengan el mismo uso horario. Claro, un saludo a ellos. Bueno, vamos a pasar a la entrevista, vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural, una persona que en lo personal la conocí acá en la radio y me llamó la atención que sabía mucho de un montón de cosas serias, pero mantenía como un humor y una independencia al hablar que me llamó mucho la atención. Por eso dije, bueno, me parece una persona acorde a Mundo Bullicio. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. ¿Cómo andás, Jorge? Buenas tardes, gracias, ¿eh? Está volando. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, me acompaña Noelia. Hola. Nacho. Hola. Buenas tardes, Raúl. Y Cristian. Buenas tardes. Bueno, Jorge. Hola, buenas tardes. Mira, contanos un poco así, ¿qué es Reflexión Rural? Me parece que el nombre un poco lo dice, ¿no? Pero, ¿qué actividades hacen? Mira, en realidad somos un grupo de afinidad, quizá porque desde que nos formamos prácticamente tuvimos contacto con grupos antiglobales europeos y aprendimos esta cosa de un poco libertaria, de unirnos por afinidad, sin tener ni siquiera un comité central ni nada por el estilo, sino una... estamos unidos como amigos, somos un grupo de estudio que nos fuimos convirtiendo en un grupo de militancia, produciendo pensamientos nuevos, produciendo documentos, espacios de radio, páginas, algunas acciones importantes en su época, 10, 15 años atrás, bastantes acciones directas sobre asambleas, sobre sojeros, bueno, fuimos cultivando algún tipo de prestigio en la lucha contra las hojas y en la lucha contra las fumigaciones, y bueno, y seguimos. Jorge, nosotros nos formamos a mediados de los 90 y seguimos ahí como un grupo, porque es como un grupo de pensamiento que cuestiona el modelo rural y a partir de ahí cuestiona todo el modelo urbano industrial de crecimiento. Si no me equivoco, de Jorge, agroexportación. Para darle un título, ¿no? Ustedes están protegiendo la naturaleza en pos de la empresa, ¿no? Del avance de la empresa. Claro, nosotros, digamos, somos ecologistas. Claro. Pero que, a diferencia de... Sí, somos ecologistas, no somos ambientalistas. Claro. O sea, siempre... Yo justo sabés que estaba leyendo... Nos guiamos por un pensamiento de... Estaba leyendo... Se trata de cambiar la sociedad, ¿viste? Claro. De llegar a una sociedad más justa. Cuestionamos estos planes asistenciales y clientelares. Proponemos una sociedad con justicia social, donde haya un proyecto nacional que podamos elaborarlo entre todos a través de formas de democracia directa. Sí, ¿no? Y poder, por cuestionamos ejemplo... Cuestionamos los acuerdos con Chevron ahora. Claro, eso te iba a decir. Y cuestionamos el relato de muchos progresistas que fueron amigos nuestros, como Horacio González y tantos otros, con los que ahora tenemos una distancia infinita, ¿no? Claro, por lo menos hacer un plebiscito, ¿no? Y preguntar si queremos que Monsanto esté en Argentina, si la Barrigol esté en Argentina, por nosotros hablábamos antes al principio, que una cosa es una empresa capitalista que podemos, no sé, por ejemplo, se decía que Walmart usaba, obligaba a los empleados a tener pañales para que no vayan al baño y pierdan tiempo. Es terrible, ¿no? Pero me parece que estas cosas ya exceden el límite porque se está contaminando en breve tiempo, ¿no? O sea, esto es lo terrible que estamos viviendo, me parece. No estoy diciendo que está bien lo de Walmart, pero nos estamos excediendo un poco, me parece ya, ¿no? Sí, en realidad todo esto comenzó en el año 96 con la aprobación de las primeras hojas transgénicas, dando por sentado, con un criterio muy particular que se llama equivalencia sustancial, dando por sentado que una soja era similar a la otra. O sea que una soja convencional era similar a una soja transgénica y un tomate natural era semejante y equivalente a un tomate transgénico. Bueno, entonces este criterio, que muy pocos países en el mundo sostienen, nos creó una situación en la cual las decisiones que condicionaban o configuraban a la Argentina como país se tomaban a espaldas de la gente. O sea, vos votabas por un partido o por otro, pero ambos permitían que la Argentina siguiera siendo un país productor de sojas transgénicas y productor de nuevos engendros biotecnológicos. Y Jorge, te digo que no se decidían en ninguna elección. Que si le preguntás a la gente, nadie sabe de la presencia de Monsanto en Córdoba, me parece. No, nadie, no. Nadie sabe eso. No solamente de la presencia de Monsanto, sino de que tenemos 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y eso no se votó nunca en ninguna elección. Es terrible. Fíjate que en este momento hay países como Italia que han prohibido definitivamente los transgénicos en su territorio. Claro. Y hay, sí, pues y son hay empresas que fueron echadas de sus lugares nativos también. O sea, eso es muy claro, loco. Sí. O sea, como que en sus propios lugares le cerraron la puerta y están buscando, como siempre, la historia de siempre, ¿no? O sea, van a los lugares corruptos estas empresas y hacen estos negociados. Claro, pero en la Argentina, digamos, se dio hasta que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, vos sabés que está dirigido por Luis Barañao, que es un biotecnólogo, y se dan situaciones muy, muy extrañas, porque tanto Lino Barañao como los principales ojeros argentinos y los biotecnólogos provienen del Partido Comunista. O sea, provienen del estalinismo. Yo también tengo amigos que provienen del Partido Comunista. Lo que ellos me dicen, mira, esto es el estalinismo. Es lo que el estalinismo se combinó con el capitalismo, de alguna manera, después de la implosión de la Unión Soviética, para generar esto que ahora llamamos capitalismo global. Claro. Que es mucho más horroroso que lo que había antes. Pero yo tengo una pregunta, que es vos. Los mercados globales. Yo tengo una pregunta que no se sabe bien quiénes lo manejan, pero que supeditan todas las economías de los pequeños países como el nuestro a las necesidades de esos mercados y de las corporaciones transnacionales. Yo tengo una pregunta, Jorge, que bueno, te escuché varias veces acá en la radio, por ejemplo, hablando de Chávez o de gente socialista, izquierda. ¿No te parece a vos que el dios dinero ya tiró por la borda un montón de pensamientos políticos? Como que el dinero importa así, tanto, claro. Como que, o sea, pues, sí. Lo podemos ver, ¿no? Yo me acuerdo cuando subió Obama de presidente. Todo el mundo decía, esto va a cambiar, un afroamericano de presidente. Y yo dije, uno de los pocos, dije, esto es una lavada de cara. O sea, se dieron cuenta que con Bush hicieron una aberración tan grande que dijeron, che, lavemos la cara de esto, ¿cómo, qué hacemos? Busquemos otro estereotipo. Claro, y pusieron, bueno, o sea, un poco eso, bueno, ¿no? Parte... Como todo en América también, ¿no? El nuevo capitalismo es el maquillaje, ¿no? Claro, el maquillaje. El maquillaje. Nosotros hemos cuestionado duramente a la WWF, por ejemplo, que en la Argentina debería ser la Fundación Vida Silvestre, pero que tiene sedes en cada país y que ellos propician la certificación de los cultivos. Entonces, la certificación es una mentira total, pero vos pagás a una empresa que dice que tu soja da garantías de que no ha destruido, por ejemplo, la masaría. Claro. Entonces, el tipo que consume soja para sus animales en Europa tiene la conciencia tranquila. Paga para no sufrir. Claro. Pero simulada, es una mentira. Mirá, yo te lo cuento. Mismo está pasando con los bosques, está pasando con el pino, con el eucaliptus. Hay tipos que te certifican de que tu bosque es sustentable, que no ha provocado daños en los pequeños campesinos. Esto es mentira, ¿viste? Pero bueno, claro. Pero ahí todos cobran y el mercado que lo compra queda con la conciencia tranquila. Es parte de este juego, ¿no? Claro. Jorge, ¿sabés qué? Mira, yo soy un ferviente fanático de la conspiranoia siempre, ¿viste? Y cuando me enteré de la conspiranoia, del poder en las sombras, ¿no? De gente que se junta en una mesa a negociar el destino nuestro y que no sabemos quiénes son, pero yo creo en eso. Y me puse a acordar unos textos que iba a hablar con vos y te voy a contar después si podés buscarlo vos, se llama Gustavo Fernández. Y habla, por ejemplo, de los terroecologistas. ¿Ustedes alguna vez los llamaron ecologistas terroristas? Te explico por qué. Si nos ponemos a pensar que estamos en un sistema capitalista, ¿no? Donde se avanza sobre la naturaleza a cada paso, o sea, también con los ruidos, ¿no? Con el impacto visual, tenemos en cuenta todo eso. La gente que se va a vivir al campo y busca otro sistema de vida, como es lo rural, ¿no? Otra expansión de la mente, se los considera terroristas a este sistema de vida que el poder en las sombras quiere establecer. Te rompí la cabeza, ¿no? Me parece. ¿Entendiste? No, yo creo que sí, que, digamos. Yo creo también que son... En este momento estoy en una casa ocupada con un montón de jóvenes que mezclan lo antroposófico con lo agroecológico, que reciclan, que viven mezclados con voluntarios europeos que vienen a dar una mano aquí en el Gran Buenos Aires. Este es un mundo aparte y yo siento que mucho de lo que estos jóvenes expresan es bastante subversivo para la sociedad actual. Claro. O sea que de alguna manera no es violento como podía ser las prácticas de la resistencia peronista, pero sí, entendiendo subversivo como sí. Entendiendo subversivo, pero no como una acción digamos de efectiva, sino como algo diferente, no violenta, una acción digamos, diferente. No, claro, violenta. No es lo mismo. Yendo a la que contra los peronistas poníamos caños, ¿no? Claro, bueno, exacto. Pero es subversivo, cuestiona. Claro, sí, está en contra de haber establecido. Por ejemplo, comer de otra manera es bastante subversivo. Claro. Claro. Pasa que la gente adjudica subversivo, la gente adjudica subversivo a la violencia y no siempre va a eso. Y no, para mí, no ¿sabés qué? Es, no, es subversivo no. También, algo que se perdió, ¿no? Yo soy también un amante de la naturaleza. Yo por eso, ahora que estuve investigando sobre ustedes, como que me estoy identificando en un montón de lados como la naturaleza. O sea, yo creo también que la contemplación se perdió también, ¿no? O sea, esta cosa de admirar. Siempre alguien se dice, che, ¿cómo te envidio? No, no se dice, ¿cómo te admiro? ¿No? O sea, se perdió esta cosa que tiene la empresa y la vida rápida. Terrible, ¿no? O sea, creo que la contemplación, o sea, también forma parte de algo que se de algo subversivo. Sí, es verdad, ¿no? Jorge, sí, yo me quedé pensando en el tema este del desconocimiento de la gente. ¿Ustedes, digamos, tienen algún proyecto para que todo lo que las políticas y los digamos y las postulaciones que ustedes tienen como organización se hagan más conocidas, teniendo en cuenta también, ¿no?, que tienen que luchar con el poder de los medios masivos? Que sí, y bueno, mira, digamos, nosotros estábamos en el 2003 aprovechando los nuevos aires que circulaban en la Argentina después de la gran explosión. Nosotros conseguimos un lugar en Radio Nacional y lo mantuvimos ahí por 6 años casi. Nos quisieron echar varias veces, pero el público nos apoyó hasta que la nombraron a María Giovane, que es una persona que viene del PRTERP. Bueno, y ella aprovechó las vacaciones de verano para echarnos, y además nos echó de la manera siguiente. Me llamó a mí y me dijo, tu última audición fue la última audición, no podés ingresar más a la radio. Claro, hicieron despedite. Entonces la gente pensaba que yo había salido de vacaciones, y recién 2 meses después se empezaron a dar cuenta de que no existía más el espacio. Y además, bueno, entonces, también vos sos subversiva. La siempre es más jodida en el plan represor que la derecha, ¿no? Pues sí. También ser independiente. Bueno, perdona. Ahora estamos en una radio de mataderos y agradecemos a Dios porque podríamos tener las paredes nada más, ¿viste? Porque realmente la situación hegemónica es cada vez peor. Y lo que estamos, tenemos también un programa en la radio municipal de Marcos Paz, donde alentamos la ida de los jóvenes al campo, le llamamos Volver a la Tierra, o sea que respaldamos a todos los neocampesinos, a los a los desertores de la ciudad, ¿no? A los desertores de la ciudad. Los desertores urbanos que se van al campo, tratamos de respaldarlos, tenemos una página donde hay todo tipo de tecnologías, desde cómo construir en adobe, a cómo vincularse. ¿Y cómo es la página? Cómo cultivar, cómo hacer el parto natural, ¿viste? Todos los instrumentos que le son dados a los jóvenes que intentan vivir de otra manera, de una manera alternativa, y que son muchísimos, realmente son muchísimos, y lo que nosotros notamos es que, a diferencia de hace 10 años, hoy esos jóvenes alternativos están empezando a pensar con categorías políticas. ¿Y cómo es, Jorge? Algún día esa generación, que hoy tiene 25 años, se va a tener que hacer cargo de la Argentina. ¿Y cómo es, Jorge, la página de internet? Donde pueden encontrar la información la gente. ¿Cómo es la página para que la gente lo pueda encontrar? La página es volveralatierra.com.ar. Volveralatierra.com.ar. Yo me quedé, Jorge, con lo que... Volveralatierra.com.ar. Mira, Jorge... También tenemos la página paralelmundo.com. Sí. Y bueno, estamos en el Facebook de Amigos del GRR, y también el Facebook Volver a la Tierra. Jorge, mira, Volver a la Tierra es un Facebook que tiene ya mucha gente, y que, bueno, ahí publicamos la reproducción del programa de radio, que se difunde más por internet que por los que lo escuchan. En realidad es un medio muy importante por ahí, internet, ¿no? Es un medio muy importante a ser escuchado por internet, ¿no? Jorge, discúlpame. Lo que más nos interesa, hay jóvenes que están argentinos que han encontrado tierras en Australia o en España, porque se han ido a aldeas perdidas, lo que sea, y nos escuchan y estamos en contacto, y nos parece muy estimulante este diálogo, ¿no?, a través del aire, con gente que tiene diferentes experiencias, pero que están unidos por este mismo ideal, ¿no?, de vivir como los abuelos, vivir de otra manera, quizá con otro confort, reunir una familia en torno a la producción de alimentos sanos. Bueno, claro, buscar una manera diferente, digamos, de vivir, que es básicamente lo que proponen ustedes. Disculpame, Jorge, mira, hablando de tiempo y de reflexión rural, tenemos que, si querés, nos comunicamos en otro momento y seguimos esta charla y hablamos de otros temas. ¿Te parece, Jorge? Porque tenemos que como cerrar. vamos a decir, perdonanos. Y algo para cerrar, para para cerrar con tu idea es, creo que a Argentina le falta, ¿no? Personas independientes y que estén ligados un poco a otra forma de vida un poco más natural, ¿no? Me parece como para dar un cierre a lo que hablabas vos. Jorge, muchas gracias y te felicito. Y cuando vos quieras, también estamos a tu disposición de Mundo Bullicio para lo que necesites también. Un abrazo. Chao, un abrazo. Un gracias. Abrazo, Jorge. Chao. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. No te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila nitroglicerina y en la riñonera una bomba brasilera. Para cada situación tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. Noche de bailanta, somos los piratas, toda una vida fiel al gato y a las trampas, al gato y a las trampas. Un viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Somos los piratas, después del cabaret. Vamos para el sauna. Vez en el oeste pasa la onda Fest. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan La Caravana del Capitán Vibra, Indias Raíces, Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasaraonda@fm.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasará Onda, 100% música, sin caretas. Jamás quietos. La mierda que entrega. Amor, ya con la fenomenal. Si quieres trabajar, deberás superar solamente una prueba especial. Cuídate la cola, cuídate la cola, nunca la dejes sola, cuídate la cola, cuídate la cola, cuídate la cola, nunca la dejes sola, cuídate la cola, cuídate la cola, cuídate la cola, nunca la dejes sola, cuídate la cola, la la la la la la la la la la la la la la la la la. La única iglesia que ilumina es la que arde. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, son las 16 y casi 17 minutos, no lo vamos a decir la hora bien porque somos como el gobierno, inflamos todo, así que inflamos la hora también. Hay que retocar los números. Hay que retocar los números. Estamos en presencia del estudio con Belén Gómez, candidata a concejal por el partido de Moreno del Partido Obrero. Belén, buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Belén. Hola, Belén. Bien, Belén. ¿Por qué hablamos así? No sé. Chicos, paren, vamos a diferenciar. Cuando estábamos afuera... Y cuando estamos acá adentro, pues si no Belén se va. ¿Podemos hacer eso? Vamos a hacerlo por Belén, porque si no Belén se va. Ah, estamos al aire. Estamos al aire. Belén, contanos un poco, sos parte del Partido Obrero. Exactamente, soy, bueno, de la UJS, que, aunque no es muy conocida, es Unión de Juventudes por el Socialismo, que es la Juventud del Partido Obrero. ¿Y qué es la tarea que hace la Juventud del Partido Obrero? Básicamente la Juventud del Partido Obrero no hace algo distinto a lo que hacen el resto de los compañeros del partido. Simplemente por ser parte de la juventud, por tener determinados años, se desarrollan en frentes particulares que tienen que ver con, bueno, por lo general, estudiantiles o barriales. Algo que por ahí se diferencia de un pibe de 30 y pico de años que ya por ahí o es docente o es fabril, digamos. Son otras cuestiones, pero básicamente la juventud del partido se desarrolla en el ámbito estudiantil. Y vos, para candidatearte, vamos a decirle, vamos a hacer un ejemplo simbólico. Ganás. Uh-huh. Belén gana mañana. ¿Qué es lo que propones? Básicamente, para Moreno hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con lo siguiente. Y esto es importante aclararlo porque, por un lado, la educación depende de provincias, quiero decir. Sí. Desde el municipio, básicamente, no se va a montar un mayor presupuesto para la educación, eso es claro. Pero acá hay problemas que tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, bueno, Wes, que pertenece al Frente para la Victoria, si bien puede decir, bueno, yo no tengo la culpa que las escuelas estén destruidas. Pero, un gradito. Claro, me puede decir, bueno, tenemos, pero yo estoy atado al presupuesto. Claro, claro, sí, no depende nacional, del presupuesto, claro, digamos. Pero, sin embargo, él mantiene la misma orientación política. A ver, él pertenece a un frente partidario en el que, digamos, tiene una parte importante en las cámaras y es el que te determina y vota este presupuesto miserable para el pueblo trabajador que tiene que ver con las escuelas. Entonces, la cuestión fundamental es qué medidas desde las concejalías se pueden desarrollar para impulsar, por un lado, mejoras en el ámbito estudiantil y obviamente los diputados que consigamos a nivel nacional para desarrollarlo dentro de las cámaras que le corresponden. Ahora, la cuestión de Moreno es fundamental. Porque, bueno, un dato que ya todo el mundo lo debe saber porque nos hemos cansado de nombrarlo, es la cuestión que se votó en la concejalía, la emergencia educativa en Moreno. Sí. Digamos, algo que no es nuevo, que todo el mundo ya sabe, que está todo hecho pelota, pero los tipos de recién ahora lo votaron. Bueno, producto de eso se bajó desde provincia. Eso fue impulsado después del tornado. Exactamente, 18 millones para utilizarlos de una forma de emergencia, por supuesto, en los lugares más necesitados. Que usaron 20 pesos, me parece, ¿no? El presupuesto, algo así. Ni siquiera lo utilizaron para la educación. Pues dijo, oh, esto es una miseria, no me alcanza para nada, y dijo que lo iba a destinar a fines culturales. Ajá. Ah. Definamos fines culturales. Claro. ¿Qué puede ser? Exactamente. Un teatro en su propia casa. Claro, ¿qué puede ser? O pagarle 2 millones de pesos a Fito Páez para que toque... O al chacaño para vecino. Exactamente. O sea, acá hay una cosa que a nosotros nos hincha las pelotas, ya que estamos en un ámbito... Sí, no sé por qué lo decimos, porque somos personas muy serias nosotros. No, por supuesto, perdón, me saqué. Postura de seriedad. Te hincha las pelotas en la medida en que... No me mientas tanto, ¿no? O sea, exactamente. Primero que hay un problema. Los tipos te dicen, no hay plata para nada, ¿no? En el municipio, pero a ciencia cierta los trabajadores no sabemos si no hay nada. Porque los libros contables... La idea es que controlar un poquitito más eso desde la concejalía, esa es la idea. No, digo, pero y aparte, nosotros los trabajadores, porque todo se dirime dentro de la concejalía, porque a veces vos querés ir a escuchar las votaciones de presupuesto y te sacan con matones, nosotros no podemos participar realmente a ciencia cierta de cuánta plata hay, cuánta se distribuye. Digo, le pagan 50 y pico de millones a la empresa del Trébol. Claro. Sí. Ahora le van a pagar el doble, con a la lo cual... también. Exactamente. Acá hay un problema que es el mismo que el Partido Obrero desarrolla a nivel nacional con lo que tienen las industrias y las empresas. Se tienen que abrir los libros negros contables. Para que el pueblo trabajador realmente sepa cuánto gana. Porque la perlita por ahí te dice que gana 2 mangos, pero está ganando 100 mil millones. Una exageración. Sí, no, pero sí, para mí, no creo que esté tan lejos tampoco. Para mí, Belén, el tema es que, o sea, como recién jodíamos con Wes, ¿no? O sea, yo creo que esta gente en un punto debe pensar, decir, si vos ya estás acostumbrado a vivir en la miseria, bancalo un tiempo más. Sí, exactamente. Porque un poco me parece que es esto, ¿no? Porque, o sea, no es que estamos en el 2001, que no hay plata, que el país está en llama. Desde el propio gobierno te están diciendo todo el día que es la década ganada, que la rebalsa de plata, y vos decís, ¿cómo no llega la plata a que los pibes tienen que llevar un cajón de manzana al Moreno para que vayan a estudiar? Porque el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es matar la educación y embrutecernos a todos, me parece. Exactamente. Y por ahí, obviamente, los políticos de la burguesía no te van a decir, ay, sí, queremos que se mueran todos de hambre, no estudien. Claro. Pero lo plantean con hechos concretos. Si Hueso hubiese destinado estos 18 millones, que evidentemente no son los... necesario, se necesita mucho más, pero a terminar de construir, por ejemplo, el problema de la escuela media 14 que no tiene los baños, no sé, a destinarlo a otras cuestiones, por lo menos las principales cosas que faltan ahora estarían zanjadas. O si no, de última, no tenés plata. Yo el otro día fuimos con la radio a hacer una movida a la escuela media 2 de Moreno, ¿no? Y las aulas, la verdad que eran, o sea, yo te juro que el aula parecía que había entrado los hooligans, más o menos, al aula, todo muro por todos lados. Y yo una reflexión, digo, ya sé que te pagan una miseria, que te volasean, porque es verdad, los revolasean a los maestros. Pero no puedes organizar vos a tus propios alumnos. Yo me acuerdo en la secundaria donde iba a industrial, nosotros éramos industrial y arreglábamos, iba a tu colegio comercial y arreglábamos las puertas, las ventanas. Y eso al Estado no le cuesta nada. Y es más, a mí me aprobaban en taller porque iba a arreglar otros colegios. Se entiende a lo que voy, ¿no? Uh-huh. Pero no hace falta tener plata, falta tener un poco de sentido común y organizar a la gente en un bienestar. Está bueno lo que decís, ¿no? Desde ya que un maestro con vocación siempre es bienvenido en cualquier lugar. Pero me da la sensación que hay que seguir abocándose al tema del presupuesto. Porque hay muchos maestros con buena vocación. Pero si los 18 millones no se ven en nuevas estructuras, en arreglos o en calefacción, que es tan importante ahora en invierno, en las escuelas públicas, me parece que hay que poner el foco ahí, ¿no? ¿En qué se hace con el presupuesto? Y por eso, bueno, desde el Partido Obrero me parece que están... queriendo dar a conocer, digamos, justamente qué se hace con nuestra plata. Belén, ustedes de estar con la juventud, vamos a decirle, ¿cuál es el mensaje que le tiran a los pibes que están en el centro de estudiantes, que se quieren interesar en política? ¿Cuál es el mensaje? Primero, en principal, con respecto a esto que decías vos, de bueno, dar una mano, uno, para digamos arreglar los problemas que no realiza el Estado, no estamos de acuerdo hasta cierto punto, que tiene que ver con el siguiente. El Estado capitalista, digamos, nos mete todo el tiempo que ellos son totalmente necesarios para que la sociedad no termine en anarquía atroz y nos matemos entre todos, pero la realidad es que ellos mismos son los que desarrollan la barbarie y producen que pibitos se mueran de hambre en un país que produce la cantidad de trigo para todo el mundo. Entonces, exactamente. Entonces, nosotros nos tenemos que, y esto lo ato a tu pregunta, nosotros desde la Juventud del Partido Obrero no solamente llamamos a los estudiantes y a la juventud entera del mundo a que se organicen pos de un gobierno de los trabajadores, es decir, por el socialismo, por todas las cuestiones ya muy arriba que podamos plantear, pero independientemente de los gobiernos. Es decir, ahora a los 16 años los pibitos van a poder votar, pero los mismos que te destruyen la educación día a día, el mismo que, digamos, manda 18 millones a otro lugar, te votaron piden que los votes. Yo te digo, no sé si sabías, que votaron una ley que a los pibes hasta tercer grado no los pueden hacer repetir. Exactamente, entonces la cuestión, digo, lo que nosotros desarrollamos en todos los lugares donde militamos y estamos es primeramente que la juventud se organice y salga a luchar por lo que va a ser la superación de la humanidad, que es un gobierno de los trabajadores. Ahora, obviamente no somos marcianos, no estamos en esa instancia, pero desarrollar una lucha dentro de cada lugar de estudio por las condiciones y las reivindicaciones más urgentes. Y solamente se va a lograr eso en la medida en que los estudiantes y la juventud se organizan independientemente de las autoridades marcadas a dedos por los gobiernos y de los propios gobiernos. Mira, me la dejaste justo picando. El otro día estaba viendo un programa en Canal 7 que se llama Un Día Cualquiera, que está el Baiano, ¿no? Y habla, es un programa de adolescentes, ¿viste? Y estaban debatiendo el centro de estudiantes. Si tiene que ser una ley nacional de que obliguen a que haya centro de estudiantes y que sea, que tenga convivencia con las autoridades del colegio. Y yo me acuerdo, yo no soy más grande que vos, pero un poco quizás no soy tan grande, pero me acuerdo que yo iba a centro de estudiantes cuando era pibe y nosotros le cerrábamos la puerta a los maestros. ¿Por qué centro de estudiantes? ¿Vos qué opinás? Me la dejaste justo picando. ¿Qué opinás sobre esta ley nacional que quiere impulsar, obvio, los nenes de la Cámpora, de hacer ley el centro de estudiantes? Bueno, primeramente, señor, se lo digo por experiencia de militancia, cuando el gobierno plantea algo, desconfíe. Señor, desconfíe. Y analícelo todo. Ley de oro. Cuando usted vio que regla lo analizó. Regla número uno, ¿no? Ya exactamente. Cuando lo analizaste todo y te quedaste conforme, perfecto. Pero antes que nada, desconfía. Nosotros desconfiamos, nos pusimos a analizar la cuestión y evidentemente lo que plantea esta ley es, mantener a raya a los estudiantes. ¿En qué medida? Anteriormente, como vos bien decías, en los centros estudiantes, era un centro de estudiantes, es decir, los docentes no podían ir ahí a plantear la línea de la dirección. Vos decidías lo que querías y ante un plan de lucha conquistabas o no lo que estabas pretendiendo. Con esta nueva ley de centros estudiantes que ya se implementó en Chaco y Entre Ríos, lo que se exige es que haya un elemento de la dirección dentro de la un organismo de control, digamos, un poco de control. Y es atroz la medida, es atroz para los estudiantes, es genial para el gobierno, en la medida en que lo que hace primeramente el docente, que no va a ser el docente más combativo de la escuela, va a ser el docente... Obvio, más bien. Más oficialista, digamos. El más oficialista. Exactamente, por decirlo mal. O sea, los tipos lo que pretenden es primero marcar a los estudiantes más combativos. Es un rastrillaje. Suena feo, pero un método dictatorial tremendo. Es que la CIDE sigue estando viva, ¿eh? Sí. Quizá la gente piensa que la CIDE no existe más, ¿no? Existe, no, siguen estando y cada vez son más. Existe, son más, existe el proyecto X también, así que. O sea, sería como blanquear un proceso, una metodología que se hace con los estudiantes que tomaron las escuelas como el Nacional y demás. Claro, hacerlo legal, es una forma de hacerlo legal. Qué loco, ¿no? Un gobierno que te dice todo el tiempo que ellos... Qué loco escuchar a la gente que defiende... El doble discurso. Es como esta cosa. La puta madre, viva la democracia. Viste, sos un hijo de puta, te quiero mucho. Decís, no, pero, o sea, ¿cómo es la banda? ¿Me estás...? Viste la cosa que tienen los demócratas, esta gente farsante, que te dice, esto es en pos de la libertad. Te meto cámara de seguridad para poder, por tu libertad. No, señor. Si me surgió la pregunta así en la cabeza. En cuanto a lo que es, vos representás, digamos, a lo que es la lista del Partido Obrero, en cuanto a ser concejal, digamos. ¿Con quién más va la lista? Porque viste que a veces pasa, ¿no? Que uno por ahí vota a alguien, pero después la lista es larga, es amplia. ¿Con quién? De Narváez no está, ¿no? La lista no. No, más vale que no. Masivos, más de una cosa mismo. Antes de contarte eso. Esto que vos planteás acerca de los centros de estudiantes, la nueva ley, no solamente lo hace legal, lo vuelve obligatorio. Si yo no meto un elemento de la dirección, no armo centro de estudiantes. Entonces esto sí, totalmente es así. Con respecto a esto que vos decías de las listas, la lista particularmente de Moreno está más influenciada por lo que tiene que ver con elementos docentes, Que en otras zonas que son muy estudiantiles, digamos, depende de los elementos que tengas. Está bien, pero vos vas a votar, ponele, yo voy a votar a Moreno, ¿no? Y tengo la lista y veo la lista del Partido Obrero. Te busco a vos, Belén, bueno, a Belén, bueno, ¿con quién más? ¿A quién más estoy votando con ese voto? Estás votando, por ejemplo, a Rodrigo Amoroso, que es un compañero, bueno, que vino ya acá, sí, ya lo docente. Después hay, digamos, en puestos. Que prometió venir con más... la guitarra, disculpa. Ah, bueno. Prometió venir con la guitarra. Perfecto. Se van a tener que bancar. Ah, no, mentira. Saludos a Rodrigo. Pero después, más abajo en la lista, sinceramente, ahora todos los nombres no los recuerdo, pero están, digamos, compañeros del ferrocarril, muchos compañeros de los barrios. Obreros. Exactamente. Claro, igual mi pregunta no iba tanto hacia más abajo, sino hacia más arriba. Exactamente. En el primer lugar está Río Hermoso, que es docente. En el segundo lugar está el compañero del Sarmiento, ahora no me acuerdo el nombre, perdonen. Y en el tercer lugar está, bueno, Daniel Armaño, que bueno, es de los barrios. Y bueno, después, por ejemplo, para consejero escolar, primer lugar está una docente. Claro, pero igual, disculpa, por ahí no me estoy expresando bien. No, definitivamente no. Es que a las 5 termina el programa. Ya tuvimos este problema la otra semana. Es muy probable. Me cuesta por ahí en llegar al punto que quiero decir. A ver, yo voy a votar. Te hago pregunta de ciudadano, ¿no? Voy a votar, tengo la lista. O sea, no voto nada más que concejal. También voto diputado nacional. O sea, a eso me refiero. O sea, vamos, ¿con quiénes son? Digamos... Cristian. ¿Salió? ¿Vale? Cristian. ¿Es válida? Vamos, no es a eso. O sea, porque vos no agarrás una lista y si bien la puedes cortar, pero me gustaría saber cuál es el resto de la lista también. Exactamente. Pues lo que tiene que ver con el frente de izquierda en el que está el Partido Obrero junto al Partido de los Trabajadores Socialistas y Izquierda Socialista, todo muy socialista, es, en primer lugar, bueno... Obviamente desarrollar lo que son las candidaturas de Altamira, de Jorge Altamira, que, digamos, desde, bueno, él particularmente desde el 69 estuvo organizando lo que fue el Partido Obrero que se llamaba Política Obrera, que era todo muy intelectual, ¿viste? Era todavía una organización que no se metía en los problemas concretos de la sociedad, y bueno, desarrolló luego el partido. Desde ese momento trabajó, digamos, lo que tiene que ver con trabajos particulares, changas, pero se desarrolló puramente en el partido. Claro. El siguiente tiene un frente concreto, yo tía, bueno, el tipo era ferroviario. Pero después Pitrola, que es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue toda su vida, digamos, toda su vida no, pero fue obrero gráfico. Ajá. Bueno, hasta que finalmente se convirtió en un gran dirigente del Partido Obrero y claramente... dejó de trabajar en la fábrica, sí, realizando otro trabajo, pero... Sí, haciéndose más cargo, claro, del proyecto. Exactamente. Después, los compañeros, por ejemplo, del PTS, que son también... están para diputados en... por ejemplo, en el tercer sector de la provincia de Buenos Aires, son... Gracias. Miren, voy a tomar agua. Un vasito de agua, porque vemos como que se está quedando sin aire, se está poniendo azul. No estoy entendiendo la pregunta. Claro, sí, está bien. Me estás contestando la pregunta. Ah, perdón. Gracias. Bien. No, pero está bueno saber también con quién vas. O sea, en el sentido de que uno por ahí, como decíamos siempre, uno vota, ¿no? Y la lista es amplia. Entonces, está bueno que se sepa con quiénes más están y cuál es el proyecto general que representan. Exactamente. Por ejemplo, lo que yo te decía del Chipi Castillo, que es el dirigente del PTS, es docente en sociales, la lista está compuesta, si bien yo ahora no conozco Excel, por todos los trabajadores y estudiantes. Es básicamente obreros y mucha docencia. Yo estudio en la UBA y hay mucha docencia por parte del Partido Obrero. Exactamente. Mira, para darle como un cierre, porque tenemos que ir despidiéndonos, porque ahora viene, bueno, Daniel Haddad, otra gente que vamos a entrevistar. Ajá. Después. De Narváez, ¿sí? Va a venir. De Narváez, con Ferraro. Acá se va a sentar. Sí, sí. Ah, listo. La verdad es Ferraro. En esa misma silla. No, ¿sabés qué? El otro día, cuando hablamos con Rodrigo Amoroso en la entrevista, como que llegamos a una conclusión que más allá, ¿no?, de la UJS, del Partido Obrero, de la Izquierda Unida, lo importante que en el gobierno haya un trabajador, ¿no? O sea, la importancia que tiene eso. Porque siempre en el gobierno, en los diputados, en los congresos, siempre está la oligarquía o gente que tiene plata. Pero qué importante que por lo menos entren un par de trabajadores, ¿no? Por lo menos para que haya ese contacto entre el Estado y el trabajador real, genuino, me parece. Sí, es tal cual. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros conocemos históricamente los candidatos políticos de la burguesía, se presentan, hacen lo que quieren, recién en 4 años puedes decidir votarlos o no. Algo importante de nuestra candidatura es que son, digamos... Cada 2 años. Aparte, algo muy importante. Nosotros decimos que vamos a conquistar planes en blanco para los trabajadores de trabajo. Algo concreto si nosotros, y que nos atañe a todos los obreros que trabajamos todos en negro. Exactamente. Si nosotros no logramos lo que comer, o ni siquiera nos disponemos a luchar por eso, tenemos, digamos, firmada. Si nosotros no logramos aquello que nos comprometemos a realizar por medio de la movilización, de la presentación de proyectos, tenemos, digamos, de una forma el lugar firmado para irnos. Pero porque hemos demostrado históricamente que aquello que hemos conquistado, como en el 2003 también en la legislatura, lo hemos logrado, como las 6 horas de trabajo para los metro delegados. Tenés mi voto por eso. Por importante, o sea, si no estás capacitado, renuncia, amigo. Claro, entonces, bueno, te pedimos último favor y nos vamos. ¿Puedes decir al aire, soy Belén Gómez de Partido Obrero? Pues después grabamos, le robamos la idea a One Rich igual, no te hagas problema, le robamos la idea. Y se lo pasamos a la CID. Pero con otro. Pero con otro alineamiento político, eso es interesante. No, sí, nosotros somos zurdos porque somos pobres. Vamos, claro, no, sí, por supuesto. Entonces, de clase. Bueno, 1, 2, 3. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Estuve en Mundo Bullicio. Bueno, muy gente, bien, Belén. Un aplauso para Belén. Bueno, gracias a ustedes. Que estaba afuera y nos miraba con cara de extraña como diciendo, acá me mandaron. No me traje clonazepam, dijo Belén. Tocaba la bullicio, no me traje clonazepam. Bueno, Mati, sacalo al aire. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero la luz se apaga. ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo abrir el corazón con una cara al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corra siempre en mis venas la adrenalina. Es todo tan rápido, yo no quiero que me pase de largo. La fiesta me está esperando, aunque corre mi carrera, mi caballo no está tan cansado. Si quiere, paga lo mando. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corra siempre mis venas la adrenalina. Puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama. No quiero quedarme con ganas. Vez en el oeste, pasa la onda Fest. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan la caravana del Capitán Vibra, Indias Raíces, Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasaraondafm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas. Jamás quietos. Let's go. tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas viendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Pan, panam, panam, panam, panam. Buenas tardes, llegamos. Buenas tardes, llegamos cualquiera. Seguimos Mundo Bullicio en las vías de comunicación. Un saludo a Gisela que está escuchando. Un saludo a Gisela, mi amiga. Feliz día, amiga. Ahora voy allá, ando preparando la cerveza, digo los mates. Es momento todo. Que te vayas a ver a tu madre a un lugar, Gisela. Que vayas. Uy, uy, ahora que podés. Uy, ahora que podés. Ah, bueno, está bien, yo qué sé, Noelia. Bueno, nada, que te quiero mucho, sí, y a todos los que me están escuchando, porque me escuchan. Y los quiero mucho, y a Mati, al operador también, un beso, Mati. Bueno, estamos tratando de controlar médicamente a Noelia, vamos a ver si lo podemos lograr. Sí, el bozal hay que traerle. El tema es en la semana, en la semana se nos escapa. Se está peleando mucho con Nacho, en un momento se agarra con Cristian, así empieza todos los barrotazos. Che, pará, el cemento de rock and roll. Rock and roll. Bueno, hoy básicamente quiero hablar de ideas en el estudio que estrenamos este jueves. Ya hay una linda cantidad de reproducciones, la verdad que muy contento. Pensaba, ¿no? En estos días previos al programa, de qué hablar en el segmento rock, justamente, ¿no? Y dije, bueno, vamos a plantear del tema de ideas en el estudio, que es un programa que venimos desarrollando junto con la gente de Creados Producciones y Blue Paprika, que lo hacemos en La Pachera, que es una sala de estudio que está en Gorriti 3936, si no me equivoco, en el barrio de Palermo. ¿Qué tratamos de hacer con ideas en el estudio? Bueno, en ideas en el estudio es el hecho de conocer a la banda, ponernos a preguntarles, sobre todo sobre música, ¿no? Se les pregunta, pero en las charlas es cuando uno empieza a conocer a la persona, ¿no? El mismo jueves, cuando estrenamos el tercer programa con los chicos de Benny, me lo puse a mirar por primera vez porque no lo había visto hasta el momento completo, ya editado y todo. Y la verdad que se dejó ver mucho, ¿no? Se dejó ver mucho el tema de cómo son los chicos como persona, cómo piensan, y plantearon varias situaciones, como por ejemplo el apoyo a la gente que está alrededor del músico. Porque uno piensa que por ahí el músico es solo, ¿no? Que toca ahí, que hace fortuna, que está... No, no es tan así, no es tan real. Y está bueno poder mostrárselos de esa manera, ¿no? Con audiovisual, o sea, usted, que lo puedan ver, que sea una nota que no sean 10 minutos, sino que es una nota de una hora. Como reconociendo el trabajo grupal, ¿no? Exactamente. Viendo, conocer a la persona. Y también, ¿no? El apoyo, el aguante que le tiene la familia, las novias sobre todo. Lo digo como novia de un baterista, que hay que soportar los ensayos y un montón de cosas. Chicos, los quiero. Pero... Había un resentimiento guardado, decís vos. Yo te propongo. Que... Para mí encontré el momento. Yo te propongo. Tenía el palo guardado para el novio. Escuchame. ¿Sabes que mi hija patea California después de la novia? Claro, sí. Ay, ¿en serio? ¿Y los pies cómo los tiene? No, escúchame. Yo te propongo un programa para aquellos que soportamos a los músicos. Bueno, lo podríamos plantear. No sé cuánto garparía realmente, pero bueno. Yo te pago para hablar. No, garparía en cuanto a cantidad de gente que le interese, más que nada. No, si querés te pagamos nosotros y vas a terapia de pareja, si querés. O te pones a tocar la batería vos. O te pones a tocar la batería vos. Es una buena idea, chicos. Entonces, bueno, básicamente la idea del segmento rock era hoy por lo menos esto, ¿no? Porque fue justo esta semana que estrenamos. Los invitamos a todos, a los que lo quieran ver, ingresan ahí a lo que es YouTube, ponen ideas en el estudio y ahí ya te aparecen los tres programas que grabamos hasta el momento. ¿Y para hacer terapia de pareja? Ponés terapia de pareja en Google, justamente. No ideas. Hay más de uno que está tomando nota de terapia de pareja, yo sé lo que te digo. Bueno, sí, hablando hoy, claro, hoy está mal. Sí, no, pero a mí me encanta porque habla como si nosotros supiéramos de qué está hablando. ¿Tenés algo para decir? Contá, habla. El micrófono es tuyo. Es tu momento. Decirlo, ¿qué amigo tuyo se está por separar? ¿Qué amigo? Todos. Todos. Ya odio saben, para todos. Todo el entorno de Noelia, las cosas que le cuenten reservado. Reservado. Ay, porque... qué bueno venir a contar todo. Tengo un amigo y ahí lo arruinó todo. Gustavo, el sábado a la tarde me contó, ¿viste? Porque nunca es uno, siempre es un amigo. Sí, hoy día del amigo te quedaste sola, Noel. Sí, sí, quedó sola. Se quedó sola. Un beso a todos mis amigos que están muy bien con sus parejas. Es un comentario malo. Eso con mala intención. Como joder, doble, ¿no? Se nota un doble ahí. Sí, bueno, sí. Por lo menos tengo amigos a quien decirle algo. Por poco tiempo. Por poco tiempo. Hasta ahora no está nadie, ¿eh? Nosotros tenemos porque no hacemos esos comentarios. Por eso. Justamente con lo que decías antes. Tienen amigos solteros, por eso. Che, Cristian, contame un poco del tema de Suiza. No, mentira. En Suiza tenemos unas cuentas ahí. El otro día, loco, me llegó el email que se suspendía el evento. ¿Qué pasó? No, con no se suspende. ¿Cómo? No se suspende. No, no, se viene el. ¿Cómo? No, pero no era el 9 de agosto, ¿no? Es, ¿qué pasó? El 9 de agosto es en Santa Navarra, en Ramos Mejía. El tema es que la computadora no andaba muy bien, entonces hice 3 eventos. Entonces había que cancelar 2, por lo menos para que toda la gente ponga voy a asistir a uno. Andaba mala computadora. No, yo había llamado al indio y dije, mirá, indio, no. O sea, no vengas, indio, no vengas. No, el 9 de agosto, ya van a, dentro de muy poquito ya van a empezar a ver los carteles ahí en lo que es Ramos, Morón, ahí. ¿A qué hora era? A partir de las 22 horas tocan la caravana del Capitán Vibra, que tiene un disco excelente, se llama El Camino. Todo aquel que lo quiera escuchar realmente se acercan ahí a lo que es el Facebook, básicamente, y lo pueden descargar y escuchar de allí mismo. Después toca la gente de Revanchistas, una muy buena banda de capital, rock, digamos, dentro de todo lo que es barrial. Y para el cierre, Indias Raíces, que es una banda alternativa. Y bueno, son justamente del oeste, de Pontevedra. Son los ¿qué te parece? Los comprometo al aire, loco. Los comprometo al aire. ¿Para qué guardar 38? La desubicada soy yo. Claro. Ese arma que estás acercando a mi cabeza, sí. ¿Tiene algo que ver con...? Esta mi vieja una vez le dije... No. ¿Qué les parece que de acá hasta que esté el evento de Santana, el mundo bullicio, pasemos las bandas que van a tocar? Muy bien. Excelente. Muy bien. Pensamos, bravo. De vez en cuando. Vamos. Una idea. Se cayó una idea. Vamos. Vamos, carajo, todavía. Bien, Javi. Te está haciendo bien el veterinario. Bien, Javi. Escúchame. Porque la pipeta, es el 9 de julio. Es 9 de agosto. 9 de agosto. 9 de agosto. ¿Cuántos programas faltan del 9 de agosto? Y 2 o 3, como mucho. No sé. Matemática por ahí, marzo. Por ahí andamos. Si quedan 3 programas, hacemos un programa por banda. Dos quedan. Bueno, entonces hacemos un salpicón de banda. Claro, ¿no? Para que se vayan dando una idea de lo que pueden ir a escuchar en vivo en Santa Navarra, ¿no? Bueno, gente, algo para hoy a la noche, por ejemplo, tocan los Ramones, Dex Zeppelin, algo, ¿no? Creo ¿cómo que los Ramones se separaron? ¿Cómo que se separaron? Volvía de la muerte Joey Ramone y se juntaba con Lennon a tomar unos mates, pero no sé si tocaban. Pero Lennon está vivo, ¿no? Claro, boludo. Ah, está. Con Elvis. Con Elvis. Está con él. En Carlos Paz. Bueno, claro. Gente, esto fue el Cemento Rock. ¿Algo más que quieran decir, chicos? Ah, pará. Más. Los chicos, ¿querés decir más de Cemento Rock? No, más quería decir. Ah. Qué buen chiste. Los chicos hacen un programa de radio por la sintonía digital. Pasá la onda .blogspot. Bien. .com. .com. Por favor, decime blogspot de nuevo. Blogspot. Ah. Black Spot. Está como empastillado así. Los jueves de 9 a 12. Así que entra a internet, ponen pasar la onda y ya tuc, lo saca como moco y de pavo para el viernes que viene vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo otra vez. Vamos a estar con los chicos de Pena de Rock y Canas Verdes. Le recordamos a aquel que esté escuchando que tenga una banda, puede acercarse a los chicos, manda un email acá o algo, viene en persona y podemos hablar, ¿no? Para que vayan a sacar claro, lo mandamos al Rock in Rio directamente. Pasen el número de tarjeta de crédito. A la base en la onda, gente. Todo. A las bandas, si quieren mandar material, que lo manden también al mail y ahí nosotros lo ponemos en rotación de la radio. Repetime el mail. pasalaondafm@gmail.com. No lo dijo 5,000 millones de veces ya. No, no lo dije. Esa es buena, chicos, que tienen bandas, ¿eh? Porque ellos en la radio que tienen por internet pasan música a las 24 horas, así que bueno, pueden acercarse y le repiten los temas ahí en la sintonía digital. Bueno, gente, gracias por el rock, gracias por todo, gracias por la magia, chicos. Que sea rock, de nada. Que sea rock. Mati, ¿tenés un separador, loco? Imponen el terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos al mundo bullicio, regresamos para despedirnos, Nacho, ya nos vamos. Regresamos para irnos. Regresamos para irnos. Upa. Estamos yendo. Acuérdense que la en este momento triste. Hay mucha gente que está pensando en cómo cagarnos la vida. Es cierto. O cómo pisarnos con un auto. Esa es verdad también. Esa es verdad. Bueno, che, lo estamos despidiendo, loco. La verdad que. Mucho para eso. No, no, pero son pensamientos que compartimos. Sí, la verdad que me está dando un poco de miedo. A diario, con terapia de pareja, como dice nuestro operador. Hacemos terapia de pareja de radio, Javier y yo. Ajá. Y hablamos de este tema de cómo la gente conspira para matarnos. Ah, mira. Sí, sí, sí, es muy interesante. Esta chica me lleva a la risa y al miedo al mismo tiempo. Como que, jaja, ja, ay, qué onda. Soy como Woody Allen. No, no, yo no vi a Woody Allen. ¿Es una no. chica? Tampoco. Yo tampoco. No, pero es lo que vos sabés. Y tampoco vi ET. Bueno, eso bueno, es gente, ¿no viste té? No, no vi té tampoco. No, no, qué no, mal, no qué mal. Bingo y Aníbal contra las cosas fantasmas, pero té no la vi. Después te alquilamos en VHS. Igual ya me la contaron tanto que ya sé de qué era la película. Todo el mundo la vio. Es cuando Obama sube el... cuando Gandhi entra en Notre Dame de París. Bueno, gente, esto fue... si cualquiera. Esto fue Mundo Bullicio, que no te distraigan acá el Día del Amigo. Bueno, pásenla bien, che. A veces estas cosas que... Días comerciales, ¿no? Como, oh, Navidad es una cagada, pero todos festejamos y el nos gusta juntarnos. El Día del Amigo juntarnos. Todos los días, ¿no? El claro. día de hoy es solamente típica, una excusa, ¿no? Para juntarte con más gente que no ves muy seguido. Claro. No, pero, está mal, no está pero mal. Pero si es no una excusa es buena, comparte bien, con Cristian. No hay que juntarse a empedarse hoy, vamos. Y todo lo que hay sea, que hacerlo todos los días, eso. Todo lo que sea, juntarse entre los amigos y pasarla bien y hacer un poco de derroche. Y está todo vigilado por la SUBE. Está todo vigilado por la SUBE y está permitido. Así que, bueno, gente de Moreno, gracias a FM Moreno por abrir las puertas. Vení, prepara el fuego, asqueroso. Vení, prepara el fuego, asqueroso. Vamos, come, chango, vamos, come. Bueno, asado. Bueno, gente, gracias a todos. Le mando un saludo a mi compañera Bárbara y a la nena Isabela. Ah. Nacho. Un saludo para todos. Terapia de pareja para todos y todas. Para todos y todas, sobre todo para todos y todas, que lo pasen bien, disfruten con los amigos, diviértanse, gente. Empédense, pásenla lindo, pórtense mal y viva la amistad, loco. Gente, nos estamos yendo, si los servicios de inteligencia nos dejan seguir estando al aire, nos vemos el sábado que viene de 3 a 5 por FM Moreno y por favor pensemos en nada. Chau. Chau, chau. En vinagre o oh, por qué no también con berenjenas si cuando puedas después te haces un enema. Y espero que entiendas mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca. Ocurra regarla, regarla. Pisa conmigo, pisa conmigo. Si quieres fugaceta, si quieres gusanera, a que vos quieras. Porque yo no me cago cuando pido, pido pisar. Yo pido cualquier pizza. Un de anchoa, de mozzarella, con palmito. Con cualquier cosa que le quieras poner, como tetas o con cafritas, si quieres. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.